No me preguntes por qué he cambiado. Porque no te amo igual que ayer. Tú eres culpable porque has matado poquito a poco un amor tan fiel. Desde ese día que supe todo, que me compartes con alguien más, sentí deseos de reemplazarte por un amante y pagarte igual. Con toda el alma yo te adoré. Te di mi vida, pero ya me cansé de tus mentiras. Basta ya, se acabó esta cruel pesadilla. Basta ya, se acabó esta falsa ilusión. Basta ya, se acabó esta horrible aventura. Te viví junto a ti de amargura y dolor. Desde ese día que supe todo, que me compartes con alguien más, sentí deseos de reemplazarte por un amante y pagarte igual. Con toda el alma yo te adoré. Te di mi vida, pero ya me cansé de tus mentiras. Basta ya, se acabó esta cruel pesadilla. Basta ya, se acabó esta falsa ilusión. Basta ya, se acabó esta horrible aventura. Que viví junto a ti de amargura y dolor. Basta ya, se acabó esta cruel pesadilla.